En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Elche en Punta. Bienvenidos al espacio de información deportiva de Teleelche Radio Marca. Hoy no estará con nosotros Paco Gómez. Está de vuelta de Gijón, de ese largo viaje que hizo ayer domingo para contaros esa victoria del Elche por 1-2 en el campo de Mareo ante el Sporting. Hoy está con vosotros un servidor, Adrián Egea, para contaros, mejor dicho, para estar en tertulia, para analizar lo que fue ayer esa victoria del Elche en esa remontada épica que le da el pase a la final del playoff que jugará ante el Villarreal B. Es lo que analizaremos hoy aquí en tertulia en Elche en Punta. De momento vamos con titulares para anunciar los temas de los que hablaremos. El Elche Club de Fútbol venció por 1-2 ayer al Sporting de Gijón tras otra épica remontada para llegar a la final del playoff. Cuando todo parecía perdido, apareció él, ¿quién si no? Nino, para empatar y guiar al equipo de Pacheta en el camino hacia el ascenso. Un camino del que ya conocemos la que será la última parada, es decir, el último rival, el Villarreal B, el filial del submarino amarillo al que ya se enfrentó el Elche en dos ocasiones en la temporada regular en Segunda B, con dos empates a cero. También conocemos el horario oficial de la ida, se disputará este sábado 16 a las 6:30 en el Martínez Valero, la vuelta será en Villarreal, muy probablemente en la Ciudad Deportiva. Hoy tenemos tertulia aquí en Elche en Punta, así que hablaremos en largo y tendido de lo que fue el sufrimiento ayer en Mareo y también en Elche, con esa pantalla gigante que se instaló fuera del estadio Martínez Valero y en el que estuvieron presentes pues más o menos 1 millar de aficionados para ver pasar de ronda al Elche Club de Fútbol. Y también hablaremos de lo que nos depara la eliminatoria ante el Villarreal B. Y también, si tenemos tiempo, volveremos a escuchar los goles del Elche cantados por Paco Gómez en la retransmisión de ayer, domingo de marcador, desde el campo de Mareo, en Gijón. Es lo que tenemos para el Elche en punta de hoy. Una pausita y entramos de lleno en tertulia. ¡Hasta ahora! Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo SEAT Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en SEAT.es. Nuevo SEAT Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y tonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. En Eroski Elche bajamos los precios. Hasta el 13 de junio aprovecha la superoferta del 2x1. Miles de productos con el 2x1. Alimentación, frescos, fruta y verdura, bebida, droguería. Te llevas dos y pagas uno. Hipermercado Eroski Elche. Trabajamos cada día para que puedas ahorrar más sin renunciar a la calidad. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Aljub. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca para octubre cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. En Elche los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Plazas limitadas, pago fraccionado sin intereses. Inscríbete en www.futcoach10.es y en nuestro Facebook. FUTCOACH 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. ¿Sabes cómo se dice hogar al mejor precio? ¡Kívole! En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kívole. Kívole es hogar, diseño y también descanso. Y vamos a celebrarlo con vosotros con mucho estilo. Este mes descubre nuestras ofertas por reinauguración. Cabezal de polipiel por 69 euros. Recuerda, el Outlet del Descanso ahora es Kívole. Visítanos en Elche, Torrevieja y en kívole.com. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Pues continuamos en Elche en Punta, sigues escuchando el 101.4 FM, entramos ya en tiempo de tertulia para analizar lo que fue ayer este Sporting B1, Elche 2, que dicho así suena pues a victoria, es cierto que es alegre, pero por cómo se consiguió, la verdad que bastante sufrimos viendo este partido. Y para analizarla tenemos con nosotros pues a Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Bueno, primera pregunta, yo creo que es la obligada. ¿Cómo estás después de lo de ayer? Bueno, ahora tranquilo, ¿no? Después del sufrimiento, sobre todo esos 10 minutos fatídicos después del gol de Callarga, del Sporting B, ahora está uno ya más relajado y la verdad que con la cabeza puesta en Villarreal, con ganas de que llegue, con ganas de que acabe este playoff tan largo y tan sufrido. Y con ganas de que el equipo, la verdad, siga al nivel que ofreció ayer y que pueda dar una buena imagen contra el Villarreal que nos haga triunfar en esa última eliminatoria. Y es que recapitulamos, para el que no viera el partido y ande un poco perdido, el Elche ganó 1-2, tuvo que remontar una vez más un 1-0 en contra. La primera parte yo creo que el Elche dio un buen nivel, es cierto que el Sporting también tuvo el dominio durante unos minutos, pero la segunda, Jorge, el Elche es que tuvo, yo recuerdo, 4 o 5 ocasiones para marcar clarísimas. Una de Sori que encaró el portero y la paró, el rechace lo coge Javi Flores que inexplicablemente manda el balón en dirección contraria a la portería, luego un cabezazo al palo de Gonzalo Verdú. El Elche sufrió para poder marcar ese primer gol, aunque fue el primero el Sporting el que golpeó. Desde mi punto de vista fue un partido de una montaña rusa de emociones, ¿no? Antes del partido, en la previa, se preveía un partido complicado donde parecía que el Sporting podía encerrar al Elche, incluso a nivel nacional. Yo estuve escuchando periodistas donde apostaban más por el pase del Sporting que por el del Elche a la siguiente ronda, y la verdad que se notaba muchos nervios y mucha tensión en el entorno franjiverde de cara al partido de ayer a las 4 de la tarde. Sin embargo, cuando empieza el partido, el Elche ofrece una imagen para mí buenísima de solidez, de saber estar en el campo, de dominio, de crear ocasiones, de generar fútbol, de dar un golpe en la mesa de que el equipo grande y fuerte de los dos era el Elche. El equipo que tenía que pasar era el Elche y ofrece para mí una versión de las mejores que se han visto este año y, por supuesto, de la mejor que se han visto los 4 partidos de play-off, ¿no? El Elche el partido lo tiene controlado en todo momento, entonces esa montaña rusa de nervios se traslada a un estado de más tranquilidad donde se disfruta del fútbol franjiverde. Pero todos tenemos la mosca detrás de la oreja con el hecho de que no conseguimos marcar, ¿no? De que tú estás siendo muy, muy superior al Sporting, estás generando muchas ocasiones de gol. De hecho, como bien has apuntado, disfrutas de 4 o 5 ocasiones clarísimas, pero no las consiguen marcar, ¿no? Y al final el tópico de quien perdona lo paga, todo el mundo le viene a la cabeza, todo el mundo en ese momento sabe que puede ocurrir, hasta que en el minuto 75, en el único fallo del Elche en todo el partido, porque no estuvo bien defendido el córner, el Sporting se adelanta en el marcador y nos encontramos con que a 15 minutos del final estamos eliminados, ¿no? Vuelven los nervios, de hecho vuelven los nervios, pero además con un estado aún más alto y la intranquilidad, porque te veías fuera dándote cuenta de en una eliminatoria donde eres superior al rival, porque al final de los 180 minutos el Elche ha estado mejor que el Sporting B, pero en ese momento estaba fuera, ¿no? Y ahí es cuando emerge la figura del gran Nino, vamos a decir, de un jugador franquicia, de un jugador de leyenda, de la bandera de este equipo, como hemos dicho en otras ocasiones, y la primera que tiene la enchufa para adentro, ¿no? Fantástico el almeriense, además celebrando su 38 cumpleaños, vuelve a darnos la tranquilidad y el pase definitivo a la final, ¿no? Me pareció, la verdad, una actuación para mí soberbia de los futbolistas. Y no se le puede, en caso de que el partido hubiera acabado con ese 1-0, no, nada se le podría haber reprochado a este grupo de jugadores, porque para mí lo dieron todo, no se dejaron nada en el campo, fueron unos auténticos profesionales, y si por la mala suerte de no haber podido meter la pelotita hubiera caído eliminado, nada de reprochar en actitud, no se le podría haber reprochado nada. Al final el fútbol fue justo y ganó el mejor. Yo creo que si algo ha traído Pacheta al Elche es que ni el jugador ni el aficionado puede dar nada por perdido en ningún momento del partido. Yo, cuando comentabas cuando el Sporting se adelantó en el marcador, corría el minuto 74-75, yo reconozco, también lo decía Nino después del partido, que lo veíamos todo negro, ¿no? Porque, como tú decías, te pones por detrás, faltan 15 minutos para acabar el partido, ya el Sporting empieza a perder tiempo, ¿no? Eso que es artimaña que al final le utilizan todos los equipos. Yo lo veía todo muy oscuro, pero recordaba también el partido de ida y cómo en apenas unos pocos minutos el Elche le dio la vuelta en el marcador y pensaba, oye, ¿por qué no? Y al final, pues Pacheta metió rápidamente a Nino. Luego debatiremos si debió entrar Nino antes o estuvo bien en ese cambio en el minuto 75. Pero bueno, entró Nino para salvar a Elche una vez más y ser el héroe de esta nueva remontada para pasar a la final. Contamos por línea telemática con Paco Gómez, que está de vuelta de Gijón. Aunque tengo que preguntarte, Paco, ¿dónde paras ahora mismo? Hola, Adrián. Pues estoy en el aeropuerto de Asturias, donde en teoría tendríamos que haber salido en el vuelo en el que, por cierto, está el presidente del Elche, algún directivo y también aficionados. Y teníamos que haber salido a las 11:20 y haber llegado a la 1. Pero estamos aquí tirados porque la pasarela, el Finger, ha tocado con el avión en el momento de retirarla. Ha habido ahí un pequeño golpe, lo han revisado y, bueno, han entendido que no había que correr riesgos, creo que con buena dosis de sensatez. Y lo cierto es que han llamado la compañía a un avión de Verona, que viene desde Verona, y en teoría a las 5:30 cogeríamos el avión de vuelta, o sea que hasta las 7, si todo va bien, pues no llegaremos a tierras ilicitanas. Madre mía, pues odiese también para volver. No sé si es la mejor situación para disfrutar de la victoria de ayer, Paco. Hombre, desde luego no es la ideal, pero se lleva mucho mejor todo este retraso y este día perdido aquí que si el Elche hubiera quedado eliminado. Entonces sí que sería una auténtica odisea. Por tanto, bueno, pues seguimos reconfortándonos con la clasificación del equipo para la final y, bueno, pues seguimos departiendo aquí con aficionados, con el presidente, de lo que ya es lo que todo el mundo comenta, ¿no? El Villarreal B, el partido de ida el sábado a las 6:30, los precios, el partido de vuelta que no se sabe todavía, si será sábado o domingo, si será en el estadio de la nueva cerámica del Villarreal o en el campo de la Ciudad Deportiva, donde hasta el momento el Villarreal B está jugando sus partidos. En fin, por lo menos, eso sí, tenemos mucho tiempo para hablar con todos los que están por aquí de Elche. Has comentado, Paco, los precios, y es que ya los ha hecho públicos el Elche para este partido, que recordamos, la ida ante el Villarreal B va a ser este sábado, 16, a las 6:30, en el Estadio Frangiverde, y los abonados Según se publica en la web del Elche Club de Fútbol, tendrán entradas para fondos por 5 euros, preferencia 10 euros, tribuna 15, abonado infantil gratis con una invitación previa y en anillo preferencia, solo en caso de que se llenen fondos y curvas, son 5 euros. Además, los abonados pueden retirar 3 entradas adicionales, además de la suya, al precio reducido de abonados cada una. Una promoción que no va a ser válida el día del encuentro. Además, presentando el abono infantil o baby, podrán adquirir 3 entradas de adulto al precio reducido de 5, 10 o 15 euros cada una, dependiendo del sector. Y también para público general están a 10 euros en fondos y curvas, 20 euros en preferencia, 30 en tribuna, 5 para infantil de 0 a 14 años, en anillo preferencia 10 euros, butaca VIP 60 euros y palco privado a 500 euros. Para las entradas se ponen a la venta mañana martes hasta el viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 8. Y también el sábado día de partido de 10 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Jorge, tú como aficionado, ¿qué te parecen estos precios? A mí me parece una buena medida, ¿no? La que ha realizado el club para esta final, ¿no? Al final mantiene precios para abonados y para público en general. Yo creo que es un partido que no debe perderse nadie. El abonado no se puede quejar por el hecho de que por 5 euros en fondo en el partido, 10 en preferencia y 15 en tribuna, parecen unos precios asequibles. Además, con el condicionante de que pueden sacar 3 entradas por abonado, eso me parece una ventaja para cada abonado, lleve familiares y amigos al estadio. Y luego el público en general, estamos hablando de que el partido decisivo, el partido más bonito de la temporada, pueden verlo por un precio de 10 euros, lo veo totalmente apropiado, ¿no? Entonces, nada que reprochar en este caso a la campaña de precios que ha hecho el club para este partido tan importante, y yo creo que es el momento de meter 25.000 personas el sábado en el estadio, porque va a ser bonito y porque sería importante irse con una renta ventajosa a Villarreal para el partido de 7 días después, porque allí el equipo puede pasarlo mal, porque el Villarreal es posiblemente el filial de más calidad de toda la segunda división B, ¿no? Ayer yo personalmente estuve viendo el partido contra el Fuenlabrada y da gusto ver jugar a los chicos del Villarreal, ¿no? Son, además de que tienen muchísima calidad, se les ve bastante, bastante implicados en conseguir el ascenso. No tienen el hándicap que, por ejemplo, tenía el Sporting, de que dependía del primer equipo. Anoche se comprobó que con la eliminación del Sporting A no hubiera podido subir a segunda, aunque hubieran pasado. El Villarreal B sabe perfectamente que dependen de ellos mismos para jugar el año que viene en la Liga adelante, y para ellos es un escaparate único, ¿no? Entonces habrá que tener mucho, mucho cuidado. Creo que es el rival más complicado que nos podría tocar, pero bueno, ellos pensarán lo mismo del rival que les ha tocado en suerte, como es el Elche, que ahora mismo yo creo que está fuertísimo, ¿no? Se enfrentan dos escuadras fuertísimas. Ahora comentaremos en profundidad sobre el próximo rival, pero Paco, yo creo que la opinión de Jorge de las entradas es acertada. Creo que 5 o 10 euros o 15 por ver este encuentro, que es el más importante de la temporada, es asequible, pero también el horario puede llevar pie a debate, ¿no? Porque un sábado a las 6 y media aún hay comercios abiertos, hay gente que puede quedarse sin ver el partido. No sé tú cómo lo ves, Paco. Pues que es un debate estéril, que por desgracia o por suerte es una decisión que toma la Liga de Fútbol Profesional y que ahí poco se puede hacer. En este caso la Liga la toma porque las televisiones son las que mandan y por tanto la televisión ha puesto en prime time el partido Extremadura-Cartagena el domingo. Entienden que el domingo hay más audiencia y digamos como secundario, sobre todo porque no son, ellos entienden por prime time dos ciudades importantes, y en este caso el Villarreal B, bueno, pues es un filial y por ello entienden que no es la misma importancia. Por tanto, ahí poco podemos debatir o discutir. El partido se va a jugar el sábado a las 6:30. Está claro de antemano que siempre que se juegue sábado con comercios abiertos, pues va a haber menos afluencia de público, porque ya lo estamos viendo las respuestas en las redes sociales de que hay muchos aficionados que trabajan el sábado y que se quejan de que, bueno, pues han ido la mayoría de partidos de la Liga y ahora que llega lo bueno, pues no pueden ir. Bueno, pues esto es lo que tiene el que el club no decida por sí mismo, porque el club hubiera decidido jugar el domingo por la tarde. Pero como decide la televisión, que es la que paga, pues el Elche recibirá de nuevo otro dinero importante de la televisión, además de la taquilla. Hay que decir, aunque estamos centrados en lo deportivo, para lo mal que están las arcas del club, estas 3 taquillas del playoff, más las televisiones, lo que están pagando, que no es mucho, pero es dinero para lo que es la segunda B, pues es un auténtico balón de oxígeno el que económicamente le está suponiendo a la entidad. Aunque yo evidentemente conlleve un perjuicio para los aficionados que en sábado unos trabajan y otros pues aprovechan a lo mejor la familia para hacer las compras que no pueden hacer entre semana. Y eso yo creo que va a restar, como restó en los últimos partidos, el día del Murcia, pues va a restar entre 2.000 y 3.000 personas, eso está claro. Pero bueno, es lo que hay y por eso digo que poco se puede hacer ya nada más. Le preguntaba a Paco a Jorge al empezar la tertulia simplemente cómo estaba, ¿no? Después del vaivén de emociones de ayer. Tú, de 12 horas después del partido, no sé, ¿has asimilado la nueva remontada épica que ha tenido que hacer el Elche para pasar de ronda? Yo he de decir que desde que empezó el playoff he estado muy tranquilo, porque la seguridad que me da ver a Pacheta, cómo estimula a sus futbolistas, cómo cree en lo que hace, cómo lo que dice luego se ve en el campo, cómo el Elche sale a jugar y no a especular, a mí me está dando una tranquilidad de la que yo mismo estoy asombrado. De hecho, pues ayer yo estaba en el campo 3 horas antes del partido a la 1 y pues allí haciendo tiempo no había nervios. No sé, yo creo que es esa confianza que me da ver al equipo, de llevar ya con el de ayer 15 partidos sin perder, pero he de decir que esos 9 minutos han sido los peores que he pasado sin duda en los últimos, yo diría, años, ¿no? Porque incluso cuando fuimos a Cádiz la temporada pasada, que fue ya la defunción deportiva y el descenso, ahí ya sabíamos que era prácticamente crónica de una muerte anunciada. Lo de ayer es que te veías con otra temporada en Segunda B en el pozo, ya sin las ayudas económicas de la Liga poder descender, te podías meter en esa espiral peligrosísima en la que está ya el Murcia o el Hércules, con 5 temporadas consecutivas sin salir, sin asomar el cuello a la Segunda División y al fútbol profesional. Y yo, cuando marcó el Sporting, se me vino el mundo encima, porque además es que no es que lo viese venir, pero es que en el fútbol estas cosas pasan, es injusto, pero pasan. O sea, tú estás dominando, estás teniendo ocasiones, estás controlando el partido, es más, antes del gol el Elche estaba en su mejor momento, con 3 ocasiones claras de gol, el balón al palo, pero ya empezabas a barruntarlo. El que perdona lo puede pagar, estos chavales no han tirado puerta, pero ya verás tú la primera que tiren. Y no se trata de ser cenizo, se trata de tener la experiencia de haber visto durante 3 décadas pues mucho fútbol. Y lo que pasó ayer, y fíjate que el míster sacó, no se conformó con el 0-0, sacó a Sori, puso un delantero más, porque quería ganar el partido, porque no quería que pasase lo que pasó, y pasó. Bueno, pues ¿el fútbol es injusto? No, al final hubo justicia, al final el Elche mereció pasar la eliminatoria y lo hizo gracias a Nino, luego el gol de Sori, pero yo creo que el fútbol ayer le dio al más ambicioso el premio, y el más ambicioso sin duda fue el Elche, de punta a punta, excepto esos 9 minutos en los que todos agonizábamos y pensábamos que podíamos ya haber visto el final de la película. Pero afortunadamente apareció la figura de Nino, de nuevo excelso, extraordinario, y bueno, pues verdaderamente yo creo que el fútbol que le sigue debiendo una, al menos, a este club y a esta afición, pues ayer dio un primer paso para devolverle al Elche lo que se merece. Hola Paco. Hola Jorge. ¿Qué tal? Mira, me voy a adelantar a la pregunta que va a realizar Adrián sobre el tema de Nino, ¿no? Ayer, viendo el partido, la verdad que Pacheta no se puede cuestionar la temporada, bueno, los 15 partidos que lleva al frente del Elche, es el auténtico líder de este equipo, porque al final el cambio que ha pegado drástico en todo el club, en todo el entorno y en el equipo ha sido gracias a él. Y me preguntaba la semana pasada, el debate que hacíamos, si Nino titular, Nino reserva. Sí. Para mí, desde mi punto de vista, ayer vuelve a acertar con la alineación, dándole a Benja la titularidad y apostando por Josan, por Collantes. La verdad que el equipo hizo un partido magnífico hasta que se realizaron los cambios. No estuvo acertado cada gol, pero el equipo estuvo muy, muy fino en lo que es futbolísticamente hablando. Lo hizo todo bien, hasta menos lo que más importa, que es el gol. Pero a veces no se le puede reprochar, ¿no? Porque yo creo que la actitud fue muy, muy buena y el fútbol también, ¿no? Me pregunto si tú, que has estado allí con Nino y que lo has visto, si después de lo determinante que ha sido, sobre todo en esta eliminatoria, donde la verdad que se ha pasado la eliminatoria gracias a él. De hecho, los minutos que se han jugado sin Nino, el Elche ha perdido con el Sporting, y los minutos que se han jugado con Nino, el Elche ha ganado con el Sporting. Te pregunto si tú, que lo has visto por allí, lo notas molesto por no haber partido de inicio, por no haber sido titular, si crees que él piensa que debería haber sido titular y está molesto. ¿Tú lo notas un poco raro? Sí. De hecho, ayer cuando lo entrevistábamos no tenía precisamente cara de felicidad. Otro futbolista ayer que cumple 38 años y que marca el gol de la clasificación y después de lo que había hecho 7 días antes, tenía que haber sido un hombre extremadamente feliz, porque esto ya es un capítulo para la historia del Elche Club de Fútbol. Y ayer él estaba dolido. O sea, no sé si la palabra es dolido, si la palabra es molesto, pero seguramente una mezcla de ambas. Él estaba enrabietado porque él cada vez que sale está intentando demostrarle a Pacheta, no a sí mismo, porque él no tiene que demostrarse nada después de 38 años y de todos los récords que acumula durante 20 años. Pero, de alguna manera, es como el futbolista que le dice, toma, ahí tienes, otra vez te he resuelto yo. No lo dice públicamente, pero lo dice en el terreno de juego. Y ayer estaba así, estaba fastidiado. De hecho, no hacía falta preguntarle mucho para que él lo dijera. Decía, bueno, es que me duele no ser titular. Incluso se le veía con lágrimas en los ojos porque yo creo que tenía ese contrapunto de la enorme alegría que para él supone ser el héroe de yo espero el ascenso, porque si el Elche asciende en un porcentaje muy elevado va a ser gracias a Nino y a esta eliminatoria, con sus 3 goles y, como bien has dicho tú, con Nino el Elche ha ganado 4-0 al Sporting de Gijón B, sin Nino en el campo el Elche perdía 0-2. Entonces, yo creo que él, por una parte, tenía una alegría inmensa de que todos sus familiares, sus hijos, estén viendo a la madurez a Nino triunfar de nuevo en el Elche, como lo hizo en la juventud, porque para él Elche no es lo mismo que Pamplona o Tenerife, con todos mis respetos, porque allí hizo grandísimas campañas, pero no es Elche, aquí tiene a la familia, sus hijos son ilicitanos y viven aquí y van a seguir viviendo aquí, y para él es un orgullo tremendo que la gente diga pues lo que está diciendo por las redes sociales, ¿no? Nino leyenda, Nino héroe, Nino hay que hacerle una estatua. Por una parte, esa enorme alegría, pero por otra, él está confuso porque no sabe por qué no es titular cuando le está dando tanto al equipo. Pero dicho esto, y el debate que efectivamente es si Nino titular o Nino no suplente, sino revulsivo, yo a Pacheta no le puedo discutir tampoco nada. Y mira que me duele ver a Nino en el banquillo, pero es que está acertando 100%. Y no sabremos, muchos dicen, no, pero es que si lo hubiera puesto antes, seguramente, pero claro, el seguramente es una hipótesis, es una especulación. No sabríamos si con Nino al principio hubiéramos ganado antes o hubiera marcado lo que está marcando. Lo que sabemos es que con las decisiones de Pacheta el Elche ha ganado los 4 partidos de playoff, está en la finalísima y Nino es un espectáculo cada vez que sale. Es que los rivales tiemblan. Antes de empezar el partido yo tenía 2 chavales con camisetas del Sporting de Gijón que me estaban diciendo, estamos hasta los mismísimos de Nino, dice, siempre nos ha marcado, dice, pero no en el Sporting B, sino contra el Sporting de Gijón, en cada equipo en el que ha estado. Sí, le ha hecho 5 goles al Sporting de Gijón, al grande, y 3 al B. Pues a eso se referían, y claro, después de lo de ayer, no te puedo imaginar la retahíla de improperios que le decían, pero yo creo que desde la auténtica admiración, porque es incansable, es incombustible a sus 38 años. De todas formas, yo creo, opino exactamente igual, ¿no? Y yo creo que la gestión que está haciendo el capitán del barco, en este caso Pacheta, sobre todo sobre la gestión del 11 y los cambios con el resultado que le está dando, poco debate ofrece, ¿no? Es verdad que ayer apuesta por Benja titular y Benja hace un partido soberbio, ¿no? No marca, pero está, baja todas las pelotas, abre con criterio, se pega es el primero que defiende, para mí hizo un partidazo, ¿no? Y luego el problema también es Javi Flores, ¿no? Porque al final, ¿dónde ubicas a Nino? Javi Flores, para mí ahora mismo ha llegado al final de temporada en un estado de forma imperial, ¿no? Está tremendo el cordobés. Yo creo que es insustituible en el once inicial y yo creo que Pacheta lo está realizando perfectamente, le está dando resultado y creo que el debate es nulo conforme a los resultados que se están dando. Sí, no, cuando algo funciona, ya sabes, no lo toques o toca lo mínimo posible, más que tácticamente, pues en relación a refrescar futbolistas que vienen un poco más castigados. Y yo creo que ayer acierta en el 11, porque efectivamente en el partido de la ida vimos a un Collantes más atascado, a un Sori más fatigado, y creo que acertó con los cambios. Con los cambios en el 11 y luego, evidentemente, con los cambios a la hora de intentar variar el partido. Cuando saca Sori, quiere ganar todavía más el partido, aunque el empate le valía. Y qué decir de Nino, que lo sacó tarde. Pues si yo hubiera sido Pacheta, seguramente lo hubiera sacado antes, incluso antes que a Sori, lo hubiera sacado el primero. Pero él tiene todos los datos, nosotros no, y él sabe qué es lo mejor para el equipo. Y es que es incuestionable, es que le sale todo bien, es que lleva 4 victorias de 4 partidos en el playoff. ¿Qué le puedes discutir a Pacheta, que no ha perdido un solo partido y que lo único que se le criticaba en la liga regular es que empataba muchos partidos, pero llega la hora de la verdad y te ha ganado los 4? Si es que no puedes criticarle nada. Claro, sí que puedes, pero que yo creo que no tiene demasiado fundamento. No, poco puedes decirle a Pacheta ahora. De hecho, lo que comentabas, Paco, de la información de la que dispone el técnico, lo destacaba él ayer. Él decía que la información, los datos que tienen, es que su equipo en los últimos 20 minutos es cuando más aprieta, cuando más pegada tiene. Y los datos ahí están. En la ida golpeó Nino en esa recta final y en la vuelta más de lo mismo. Él decía que el 11 titular que ponía era para que se madurase el partido y luego el banquillo pues hiciese los deberes de resolver el encuentro, y de momento es lo que está haciendo. Sí, no, y si te fijas, las segundas partes están siendo mejores. Lo fueron contra el Murcia, lo fueron contra el Sporting B en la ida y lo fue contra el Sporting B en la vuelta. Las segundas partes está siendo mejor porque acaba bien los partidos, porque el banquillo es un lujazo, porque le da un salto de calidad que seguramente no tienen otros equipos. Posiblemente el Villarreal B sí lo tenga, porque tiene una cantera extraordinaria, pero hasta el momento las segundas partes físicamente el equipo acaba muy bien, y cuando tiene que apretar, aprieta. Ayer apretó el acelerador y le cascó 2 goles al Sporting B. O sea, es que yo creo que no tiene tacha, es intachable las decisiones que ha tomado Pacheta. Y yo entiendo a Nino, entiendo a Nino, y si yo fuera él estaría igual de cabreado. O sea, me dicen que soy el mejor, el número uno, que soy el que desatasca los partidos, el que tal, pero nunca me ponen en el once titular. Yo estaría igual de enfadado por dentro, pero a lo mejor él también, un poco más sereno, debe de reconocer que cuando entra en las segundas partes, mediada las segundas partes, hace trizas a los equipos, porque ya están cansados y porque él tiene algo que no tiene la mayoría o casi nadie, que es el talento, y además del talento, la pegada. Javi Flores, por ejemplo, tiene mucho talento, pero no tiene pegada. Ni no tiene talento para moverse entre líneas, pero luego es que tiene gol, es que tiene pegada. Entonces vimos, por ejemplo, Javi Flores, que tuvo 3 ocasiones claras de gol y no metió ninguna. Nino, la primera que tira para adentro. Entonces, claro, ahí no hay color. Paco, que volviendo después de la euforia ayer, si cuando ya vuelves un poco a la realidad, ¿no?, y vuelves un a la tierra, te das cuenta de la baja sensible que vamos a tener de cara al partido de ida contra el Villarreal, que es la de Gonzalo Verdú, sí, ¿no? Sí, se ha hablado poco por redes sociales, porque al final ayer con el tema de la euforia, sobre todo la gente no mencionó mucho el tema de la baja de Gonzalo Verdú. Pero una lástima, ¿no?, que viera ayer el cartagenero la amarilla esta que le va a hacer cumplir ciclo, porque estaba a un nivel, la verdad, que muy, muy grande, ¿no? Además, Neider se le nota muy compenetrado con él. La defensa, para mí, la defensa del Elche, si nos estamos dando cuenta, es lo que no se está tocando nada, porque al final el míster hace los cambios de medio campo hacia arriba, pero la defensa siempre es la misma, porque es muy, muy sólida, es donde se está basando el éxito, junto con Provencio y Manu Sánchez en el medio. Y creo que vamos a notar la baja de Gonzalo Verdú, ¿no?, que además de lo bien que lo hace como central, que es expeditivo, va muy bien por arriba, el corte no se complica, tiene buen desplazamiento del balón, luego es lo bien que se complementa con el colombiano, ¿no?, de que al final le aporta esa experiencia que él tiene, porque Gonzalo Verdú es un jugador experimentado, Neider acaba de aterrizar, como aquel que dice, en un fútbol como el del Elche, viene de jugar en el Sanse, donde la presión no era tanta. Y eso me preocupa, ¿no? De alguna manera me preocupa, porque se va ahí a conjuntar, e imagino que entrará o bien Ozozco o Primi, que estamos hablando de defensas también de una edad más joven, y me preocupa un poco, ¿no? ¿Cómo lo ves el tema de la baja de Gonzalo? Sí, no, pienso exactamente igual. O sea, Gonzalo Verdú está llegando a un momento de la temporada en el que está de 10. Ayer fue espectacular. Es que el primer balón que va por arriba llega con el delantero, se le anticipa, además mete todo el cuerpo, se lleva por delante al balón. El jugador ya le está enviando un mensaje. Amedrenta al delantero que tiene al lado, porque no es solo por fuerza, es que se anticipa, es que es muy rápido. Y yo creo que ayer Gonzalo Verdú, si no es porque Nino marca ese gol, hubiéramos dicho que fue el mejor jugador del partido, y efectivamente es una baja muy importante. Pero la verdad es que no podemos ahora mismo ya ponernos a pensar de qué va a pasar. No, bueno, vamos a esperar lo mejor de Zotko, lo mejor de Primi, que van a ser sus acompañantes. Mejor que haya sido en el partido de ida que no en el de vuelta, sin duda mucho mejor. Y bueno, pues esperemos que no se nota, que no se note. Para eso ahí yo creo que está todo el mundo enchufadísimo. Gonzalo Verdú es Gonzalo Verdú y está claro que no hay otro en el equipo como él con sus características. Pero para eso el Elche tiene que saber jugar el partido, tener el balón para no sufrir atrás. Pero sí, yo estoy contigo que cuando ayer vio la cartulina amarilla, la verdad es que pesó mucho, ¿no? Porque es un futbolista, es ahora mismo en la parte de atrás la auténtica columna vertebral del equipo. Bueno, pues dicho queda, Paco Gómez, cerramos la tertulia ya en este lunes 11 de junio. Que tengas buen viaje, pues cuando lo tengas, de vuelta de Gijón a Alicante. A ver si... has dicho a las 5 y media, ¿no? Salía el avión. Si no nos han mentido, sí, pero también antes, cuando salíamos del avión, que nos desembarcaban de nuevo, me decían cuando hemos salido a las 12, que eran 3 horas. Eso era a las 3 de la tarde y ya hemos pasado a las 5 y media, por eso que no me fío nada. Bueno, pero bueno... vamos a ver si llegamos. Con llegar a tiempo para la todo gol tiene suficiente, creo yo. Eso es lo que estamos viendo, a ver si llegamos o no llegamos. Paco, gracias y buen viaje de vuelta. A vosotros, un saludo, adiós. Y también gracias a Jorge Ortega por venir un lunes más a la tertulia de Elche en Punta. Jorge, a tranquilizarse y a pensar solo en el Villarreal B. Sí, gracias a ti, Adrián. Un saludo, Jorge. Y bueno, nos cerramos el Elche en Punta sin antes recordar pues los dos mejores momentos de ayer domingo, que fueron los goles de Nino y de Soricaba ante el Sporting B. Javi Flex por la derecha, balón para Collantes. Ataca el Elche Club de Fútbol. Collantes que le quiere meter balón dentro del área. La saca defensa, balón para Benja. Benja dentro del área. La saca defensa. Ojo, dispara Nino. ¡Gol! Con toda la afición, gol de Nino, 38 tacos, gol de Nino, 38 años, cumpliendo años, cumpliendo con su cita con el gol, marcó Nino, empate a uno en el marcador, el Elche vuelve a ahí estar atraco, clasificado contentos en Elche atracando. La final del playoff. Benja, balón para Collantes. Vamos a ver si el árbitro pita al final. ¡Sorry! Se acabó el partido. Gritos de Sporting, Sporting, de la afición asturiana, y gritos de Elche, Elche, de la afición blanquiverde. Los jugadores se abrazan. Se acabó el partido con el gol de Sori. Los del Sporting llorando, rotos, qué imagen. Y los del Elche abrazados y llorando de alegría. El Elche está en la final del playoff. Se clasificó finalmente ganando por 1-2 porque este equipo tiene mucho gol. Final del partido con el gol de Soricaba. Sporting B 1, que estuvo 9 minutos clasificado, Elche 2. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.